Exigencias del amor. Una mirada de conjunto nos ha hecho comprender la unión con Dios a que somos llamados. Ahora nos vamos a detener, también en forma general, en lo que San Juan de la Cruz quiere enseñarnos con su doctrina de las noches y la división que hace según las distintas etapas que la persona recorre en su ascensión a la unión con Dios, así como en los daños que le causa cuando se deja llevar por sus apetitos y tendencias. El vencer los apetitos desordenados y pasar por esas noches son exigencias que la unión con Dios comporta. Y es que lo que el santo nos propone es una doctrina de totalidad. La presenta en una forma tan absoluta que a veces puede causar temor. Es verdad que es exigente, pero las exigencias de su doctrina son las exigencias del amor. Si nos pide mucho, es para conducirnos con mayor rapidez a las cumbres de la vida de unión con Dios. Pero, como veremos cuando nos detengamos en el recorrido, nos enseña a caminar en forma progresiva y sabe bajar a los detalles de la vida práctica. Los dos libros, Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura, son el comentario al conocido poema. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. La noche oscura es un símbolo característico en la doctrina de San Juan de la Cruz. Hay que penetrar en la íntima belleza que se desarrolla bajo el manto de esta poesía nocturna. Poema de amor divino. Canta la impaciente salida del alma enamorada, invadida de un solo pensamiento: amar al esposo, cueste lo que costare. En la búsqueda del esposo, queda envuelta en las diversas tinieblas de una noche oscura, en que es despojada de toda posesión, de todo apoyo, de toda compañía. Pero privada de todo, con el corazón ya libre, ama. A través de las tinieblas no equivoca el camino. En su corazón brilla una luz que la guía segura. La luz del amor que la empuja siempre derecho hacia el único amor. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Finalmente despunta el alba. El alma enamorada siente el abrazo del esposo. Reclinada entre los brazos de su amado, canta su dulce triunfo. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Esta noche amable más que la alborada, esa noche que junta amado con amada, es el tema estudiado por San Juan de la Cruz en sus dos libros, Subida del Monte Carmelo y Noche Oscura. La materia expuesta en la Noche Oscura es complementaria de la tratada en la Subida del Monte Carmelo. El tema de la Noche Oscura es uno de los hallazgos más personales y más geniales de Juan de la Cruz. Precisamente, en este libro demuestra cómo las densas tinieblas que envuelven el alma, cuanto más se adentra en la vida espiritual, esconden el precioso trabajo con que la misericordia de Dios lleva a cabo en el alma la transformación de amor. Y aquí, el santo derrama una gran luz sobre los misteriosos caminos de la vida espiritual. En su doctrina, todo el camino de la unión es llamado noche. Y explica cómo, en su ascensión hacia Dios, la persona ha de pasar necesariamente a través de tinieblas. Distingue varios períodos en donde estas tinieblas se espesan. Y especialmente, demuestra cómo las mismas tinieblas nos preparan a la luz de la unión divina. Expone el camino espiritual bajo el aspecto característico de la oscuridad que lleva consigo. Esta oscuridad, tan misteriosa, produce inquietud y turbación en muchas personas. Juan de la Cruz trata de iluminar esas tinieblas. Desde el primer capítulo de La subida del Monte Carmelo, nos habla ya de una primera división. Y por eso nos advierte que la noche de que habla comporta dos fases. La primera pertenece a la purificación del sentido. Se llama noche del sentido y corresponde a la etapa de los principiantes. La segunda pertenece a la purificación del espíritu. Se llama noche del espíritu y corresponde a la etapa de los aprovechados. Un texto de su vida del Monte Carmelo y otro de la noche oscura nos hablan de ellas con claridad. En su vida nos dice: la una noche o purgación será sensitiva del alma, y la segunda es de la parte espiritual. En el libro de la noche oscura lo aclara más. La una noche o purgación será sensitiva, con que se purga el alma según el sentido, acomodándole al espíritu. Y la otra es noche o purgación espiritual, con que se purga y desnuda el alma según el espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión de amor con Dios. La sensitiva es común y acaece a muchos. Y estos son los principiantes. La espiritual es de muy pocos, y estos son los ejercitados y aprovechados. La noche del sentido nos dice que es común y acaece a muchos, y es la que afecta a las potencias sensibles, los sentidos exteriores e interiores y a la imaginación, pero también afecta a la parte de las facultades intelectuales que están en relación constante con las potencias sensibles. De la noche del espíritu, nos dice que es de muy pocos y afecta a la inteligencia y la voluntad radical. Más bien que en una potencia, podemos decir que el sentido está localizado en una región del alma. Se sitúa en la periferia, allí donde se producen esas operaciones en las que las potencias sensibles ejercen una influencia predominante. El espíritu es el centro del alma y comprende toda la región en que se realizan las operaciones puramente intelectuales. Solo una localización de este tipo nos permite entender las explicaciones de los místicos cuando hablan, por una parte, de los arrabales del alma, en que se encuentran las potencias superficiales, las potencias sensibles propiamente dichas, y que son los sentidos y la imaginación, juntamente con la parte del entendimiento y voluntad, que están en relación constante con estas potencias sensibles. A purificar estas potencias se orienta la noche del sentido. Por otra parte, los místicos evocan con respeto las secretas profundidades donde se encuentra la inteligencia y la voluntad radical. A purificar estas potencias se orienta la noche del espíritu. En su doctrina de las noches nos hace una segunda división al hablarnos de una doble actividad, activa y pasiva. Activa es la acción del hombre, y comprende, como dice San Juan de la Cruz, lo que el alma puede hacer y hace de su parte. Es la entrega que hacemos a Dios de nosotros mismos. Pero la entrega generosa no es más que la puerta de acceso a la iniciativa divina. La subida del Monte Carmelo, que trata del esfuerzo que hay que realizar en la obra de la entrega a Dios, nos coloca inmediatamente ante la voluntad de Dios, pero nunca pierde de vista el santo que esa conformidad con la voluntad de Dios sirve para la transformación total de su vida, para disponerla a que Dios tome posesión de ella. Una nota característica de sus enseñanzas es que distingue netamente los diversos períodos del trabajo de desasimiento y deja muy claro cómo nuestra cooperación cambia de forma al ritmo del alma para hacerla vivir una vida divina. La pasiva es la acción de Dios. En la noche pasiva dice San Juan de la Cruz que el alma no hace nada, sino que Dios lo obra en ella y ella se hace como paciente. Al exponer las imperfecciones de los principiantes, llama la atención a cada instante sobre la ineficacia de la actividad humana para desarraigar tales defectos. Y así dice: de estas imperfecciones tampoco, como de las demás, se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios la ponga en la pasiva purgación de aquella oscura noche que luego diremos. Más conviene al alma, en cuanto pudiere, procurar de su parte hacer por purgarse y perfeccionarse, porque merezca que Dios la ponga en aquella divina cura, donde sana el alma de todo lo que ella no alcanza a remediarse. Porque por mucho que el principiante, en mortificar en sí, ejercite todas estas sus acciones y pasiones, nunca del todo, ni con mucho, puede, hasta que Dios lo hace en él pasivamente, por medio de la purgación de la dicha noche. La noche activa debe, por tanto, servir de preparación y de mérito para la noche pasiva, la que es verdaderamente eficaz. En la etapa pasiva es cuando el alma es introducida en la contemplación y la acción divina con sus delicados impulsos viene a ayudar a su espontaneidad natural. Y si encuentra el camino abierto, tenderá progresivamente a hacerse mayor cada vez, hasta extenderse a todo el conjunto de la vida del alma. Cuando la persona llega aquí, más que tomar la iniciativa, la cual con todo no desaparece, debe secundarla y seguir la acción divina que en ella se actúa. San Juan de la Cruz hace una tercera división de las noches teniendo en cuenta las causas que la producen. La primera puede hallarse en noche con respecto a sus sentidos y potencias, cuando al negarles sus objetos naturales y habituales, se encuentran aquellos como perdidos y sin la luz a que estaban acostumbrados. Y así expresa esta primera causa. La primera, por parte del término de donde el alma sale, porque ha de ir careciendo del apetito del gusto de todas las cosas del mundo que poseía, en negación de ellas, la cual negación y carencia es como noche para todos los sentidos del hombre. La segunda causa es que se halla en noche respecto a sí misma, cuando el alma siente que no tiene en sí luz para buscar y hallar lo que anhela, y ha de guiarse solo por la luz de la fe. De esta segunda causa dice: La segunda, por parte del medio o camino por donde ha de ir el alma a esta unión, la cual es la fe, que es también oscura para el entendimiento como noche. La tercera causa es que el alma se halla en noche con respecto a Dios mismo, el objeto buscado, que permanece inasequible y por tanto oscuro. De esta noche dice. La tercera causa es por parte del término a donde va, que es Dios, el cual, ni más ni menos, es noche oscura para el alma en esta vida. La noche pasiva del espíritu, aunque dice que es de muy pocos, es necesaria si se quiere alcanzar la meta, y así lo pone de manifiesto con estas palabras. Estas tres noches han de pasar por el alma, o por mejor decir, el alma por ellas, para venir a la divina unión. Y todavía lo explicita más. Pasada esta tercera noche, que es acabarse de hacer la comunicación de Dios en el espíritu, que se hace ordinariamente en gran tiniebla del alma, luego se sigue la unión con la esposa, que es la sabiduría de Dios. Por tanto, es la noche pasiva del espíritu la que propiamente introduce al alma en la unión divina. Las otras dos son más bien disposiciones para la unión. Enseña, pues, que el camino que conduce al alma hasta las alturas de la unión de amor es en parte pasiva. Esto es, que el trabajo de nuestra perfección plena no es sólo obra nuestra, de nuestro amor a Dios, sino también y mucho más obra del amor de Dios por nosotros. Porque si el alma busca a Dios, mucho más le busca su amado a ella, y si ella le envía a él sus amorosos deseos, él a ella le envía el olor de sus ungüentos, que son sus divinas inspiraciones y toques. No hay que olvidarlo. La caridad divina es una amistad, es una mutua benevolencia entre el alma y Dios, y Dios no se deja nunca vencer. Y no sólo en el término de la unión es donde encontramos la pasividad a la acción de Dios. También en el camino, el trabajo de Dios se conjuga con el del alma. Más aún, Dios desempeña el papel principal. Él mismo despojará al alma que por amor suyo ha comenzado a hacerlo por su cuenta. Pero luego, la revestirá de vestiduras de bodas para introducirla al convite del amor perfecto. A esto estamos llamados. Si el término al que aspiramos es la divina luz de la unión perfecta del amor de Dios, los medios que se han de adoptar han de guardar relación con este término. Y Juan de la Cruz nos da este argumento general. La razón es porque dos contrarios no pueden caber en un sujeto, y porque las tinieblas, que son las afecciones en las criaturas, y la luz, que es Dios, son contrarios, y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí, según enseña San Pablo a los Corintios cuando dice, ¿qué conveniencia se podrá dar entre la luz y las tinieblas? De aquí es que, en el alma, no se puede asentar la luz de la divina unión, si primero no se ahuyentan las afecciones de ella. Siguiendo su razonamiento, nos dice que el amor establece cierta igualdad y semejanza entre el que ama y el objeto amado. Y así, el que ama criatura, tan bajo se queda como aquella criatura, y en alguna manera más bajo, porque el amor no sólo iguala, más aún sujeta al amante a lo que ama. Y de aquí es que por el mismo caso que el alma ama algo, se hace incapaz de la pura unión de Dios y su transformación. Porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura, de la alteza del Criador, que las tinieblas lo son de la luz. Y así, como no comprende a la luz el que tiene tinieblas, así no podrá comprender a Dios el alma que en criaturas pone su afición, de la cual, hasta que se purgue, ni acá la podrá poseer por transformación pura de amor, ni allá por clara visión. Juan de la Cruz multiplica las pruebas y los ejemplos, pretendiendo transmitir a nuestro espíritu la convicción que brota de su experiencia. Con todo detalle nos habla de los daños que las tendencias causan en el alma. Pone de manifiesto todo su horror por el pecado, al mismo tiempo que su dolor frente al espectáculo de tantas almas que se estancan en la mediocridad espiritual, por no mortificar sino imperfectamente sus tendencias. Solo algunas citas nos pueden animar a leer el texto completo para evitar los daños que esas tendencias producen en el alma. El primer daño que causan al alma los apetitos no mortificados es que la cansan y fatigan. Se cansa y fatiga el alma con sus apetitos, porque es herida y movida y turbada de ellos como el agua de los vientos, y de esa misma manera la alborotan sin dejarla sosegar en un lugar ni en una cosa. Se cansa y fatiga el alma que desea cumplir sus apetitos, porque es como el que teniendo hambre abre la boca para hartarse de viento, y en lugar de hartarse se seca más, porque aquel no es su manjar. Por lo que inquieta el disfrute de los apetitos, producen cansancio y fatiga. El segundo daño es que atormentan y afligen. En el alma, donde estos enemigos de apetitos viven y vencen, lo primero que hacen es enflaquecerla y cegarla, como abajo diremos, y luego la afligen y atormentan, atándola a la muela de la concupiscencia, y los lazos con que está asida son sus mismos apetitos. Por lo cual, habiendo Dios lástima a estos que con tanto trabajo y tan a costa suya andan a satisfacer la sed y hambre del apetito de las criaturas, les dice por Isaías: «Todos los que tenéis sed de apetitos, venid a las aguas, y todos los que no tenéis plata de propia voluntad y apetito, daos prisa, comprad de mí y comed». Y así nos llama Cristo por San Mateo, diciendo: «Todos los que andáis atormentados, afligidos y cargados con la carga de vuestros cuidados y apetitos, salid de ellos, viniendo a mí, y yo os recrearé, y hallaréis para vuestras almas el descanso que os quitan vuestros apetitos». El tercer daño es que ciegan y oscurecen el alma. Como las pasiones, las tendencias ciegan. Nos dice que así como las nubes y las nieblas no dejan lucir el sol claro, del mismo modo las pasiones no permiten su paso a la luz de Dios, ni a la razón, y con dolor exclama: «Oh, si supiesen los hombres de cuánto bien de luz divina los priva esta ceguera que les causan sus aficiones y apetitos, y en cuántos males y daños les hacen ir cayendo cada día, en tanto que no los mortifican. Porque no hay que fiarse de buen entendimiento, ni de dones que tenga recibidos de Dios, para pensar que, si hay afición o apetito, dejará de cegar y oscurecer y hacer poco a poco en peor. Porque, ¿quién dijera que un varón tan acabado en sabiduría y dones de Dios, como era Salomón, había de venir a tanta ceguera y torpeza de voluntad, que hiciese altares a tantos ídolos y los adorase él mismo, siendo ya viejo? Y sólo para esto bastó la afición que tenía a las mujeres, y no tener el cuidado de negar los apetitos y deleites de su corazón. El cuarto daño es que la mancha y ensucia, ya que el alma se encuentra atada a las criaturas por una tendencia desordenada. Si hubiéramos de hablar de propósito de la fea y sucia figura que al alma los apetitos pueden poner, no hallaríamos cosa por llena de telarañas y sabandijas que esté, ni fealdad de cuerpo muerto, ni otra cualquiera cosa inmunda y sucia, cuanto en esta vida la puede haber y se pueda imaginar, a que la pudiésemos comparar. Porque aunque es verdad que el alma desordenada, en cuanto al ser natural, está tan perfecta como Dios la crió, pero en cuanto al de razón, está fea, abominable, sucia y oscura, y con todos los males que aquí se van escribiendo, y mucho más. El influjo de las tendencias alcanza hasta la misma voluntad, dispersando sus energías, y así la produce el quinto daño, la debilita y entibia. ¿Por qué? Por el mismo caso que la fuerza del apetito se reparte, queda menos fuerte que si estuviera entero en una sola cosa. Y así como el agua caliente, no estando cubierta, fácilmente pierde el calor, así el alma no recogida en un solo apetito de Dios, pierde el calor y vigor de la virtud. De donde está claro que los apetitos no ponen al alma bien ninguno, sino le quitan el que tienen. Y si no los mortificare, no pararán hasta hacer en ella lo que dicen que hacen a su madre los hijos de la víbora, que cuando van creciendo en el vientre, comen a su madre y la matan, quedando ellos vivos a costa de su madre. Juan de la Cruz precisa que sólo las tendencias voluntarias que tienen por objeto un pecado mortal, comportan el más grave daño, la pérdida de la gracia. Pero añade que todas las tendencias, bien sean mortales, veniales o aun simples imperfecciones, producen, cuando son voluntarias, en diverso grado, los daños que ha indicado. Pero aclara, los apetitos naturales poco o nada impiden para la unión al alma, cuando no son consentidos ni pasan de primeros movimientos. De estos tales pecados no tan voluntarios, está escrito que el justo caerá 7 veces en el día y se levantará. Mas de los apetitos voluntarios, que son pecados veniales de advertencia, aunque sean de mínimas cosas, basta uno que no se venza para impedir. Insiste en las funestas consecuencias que trae el dejarse llevar de algunas tendencias voluntarias habituales y pone algunos ejemplos. Estas imperfecciones habituales son como una común costumbre de hablar mucho, un asimientillo a alguna cosa que nunca acaba de vencer, así como a persona, vestido, libro, celda, tal manera de comida, y otras conversacioncillas y gustillos en querer gustar de las cosas, saber, oír, y otras semejantes. En estos textos, Juan de la Cruz, vigoroso, austero, preciso, nos recuerda todas las exigencias del amor que quiere triunfar en el alma. Mientras permanezca en ella un solo apetito voluntario, por mínimo que sea, inmortificado, no sólo no podrá aspirar a la unión estrecha del amor con Dios, sino que puede temer el volver atrás. Juan de la Cruz no es un simple teorizante que con vigor nos propone la ascesis que pide el amor. Es que, además, es un experimentado guía que con bondad quiere ayudarnos a descubrir las tendencias que reclaman en nosotros la noche purificadora.